El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas a todos los radionautas del fascículo arqueado. Pues aquí estamos una vez de más con todos vosotros para contarnos nuestras historias, nuestras interesantes historias que siempre os queremos transmitir aquí, contenidos muy interesantes. Ya estamos en el programa 210 a 23 de agosto. Bueno, sabéis que si nos queréis hacer alguna propuesta, cualquier historia, pues solo tenéis que escribirnos a fasciculoarqueado@gmail.com e inmediatamente nos pondremos en contacto con vosotros. Aquí estamos en Talamanca del Jarama con el abuelo becario, como siempre, en la máquina, los mandos de la máquina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos? Pues bien, la verdad que encantado de hacer este programa. Encantados de la vida. Ya sabéis que estamos en talamancadeljarama.com, radioávila.com y fascículoarqueado.com. Con todos vosotros, por supuesto. Pues nada, como tenemos contenidos muy interesantes que paso rápidamente a comentaros, deciros siempre que os relajéis en vuestra sillita, vuestro butacón, con vuestra bebida preferida, porque entramos ya en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Pues nada, hoy vamos a hablar en la sección radiografías con Paco Castañares, que es un gran técnico y un gran entendido en esa terrible enfermedad que padecemos, que son los incendios. Vamos a hablar con él de los incendios que hay en España y de este terrible problema que es lo que está ocurriendo en la Amazonía. Arde la Amazonía, lamentablemente. En la siguiente sección, el ambiguo Tomás o menos nos va a hablar del G7 y nos va a hacer algún comentario de esta bacteria que está haciendo estragos, que es la listeria. Hoy en papel crujiente, un poema que escribí el otro día que teníamos que haber recitado en la sesión anterior, pero que lo he reservado por ahí y con un contenido y un fondo musical muy especial, ya veréis. Tormenta en los oídos con las mejores músicas que vamos encontrando por el mundo. Y después la biblioteca de Arthur Gordon Pym, donde vamos a hablar de Fernando Pessoa. Frases con nata, que es el postre natural de fascículo arqueado. Despedida y cierre. Antes de pasar a la primera sección y llamar a nuestro invitado, escuchad esta hermosa música, a ver qué os dice. Se trata, por supuesto, de la sexta sinfonía de Beethoven, que ponemos como preludio antes de que el abuelo vicario contacte telefónicamente con nuestro invitado Paco Castañares. ¿Paco? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Aquí pasando un poquito de calor hoy. Hoy tenemos la temperatura alta por aquí, al menos. Ese calor que tanto afecta al tema que nos ocupa, ¿verdad? Nosotros te llamamos desde la campiña madrileña, así que tú estás en Extremadura, ¿no? Yo estoy en Extremadura, sí, en el norte de Extremadura, en Cáceres. Ah, mira, de ahí es mi mujer, de Valle de Jerte, me gusta mucho esa zona. Bueno, una zona preciosa, de las más bonitas que tenemos en Extremadura. Desde luego. Pues mira, yo quiero comentarte que precisamente por María, por mi mujer, que la tienes en las redes sociales, en el Facebook, Me hablaba mucho de ti, de, como sabes que a mí esto también me interesa mucho, todos los temas relacionados con la naturaleza, los bosques, y esta epidemia que estamos padeciendo lamentablemente, que son los incendios forestales, y me dice, pues mira, tengo un contacto que es Paco Castañares, que está siempre poniendo, dice, la verdad es que deprime un poco la página, en el sentido de que la cantidad de incendios que están ocurriendo este verano y que parece que es lo habitual. Cuéntanos un poquito qué está pasando, hay una epidemia de incendios, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que hay básicamente dos cosas que son determinantes, ¿no? En los territorios que tienen o que comparten con nosotros el clima mediterráneo. Y es, en primer lugar, el calentamiento global, que es en todo el planeta y que en una zona se manifiesta con mayor virulencia que en otras, pero en todas se deja notar ya. Y otra segunda cuestión, que esta es más propia nuestra, aunque yo creo que también se da en todo el mundo occidental, en todos los países desarrollados, ¿no?, que es el abandono del medio rural. Hay una pérdida grande de población que antes, en el caso español, en los años 50, 60, comenzó un proceso migratorio que terminó en cuanto a los movimientos más importantes en los años 70 y 80 aproximadamente, y a partir de entonces, bueno, pues las actividades que se venían realizando en el medio rural se dejan de hacer. Uh-huh. Hay una creciente matorralización, el monte, no necesariamente el bosque, sino el monte, el matorral y el sotobosque principalmente se apoderan de todo, ocupa grandes superficies, se acumula, se seca. Uh-huh. El calentamiento global lo pone en disposición de arder cada vez en una época más larga de tiempo, ya no solo en verano, ya puede ocurrir en cualquier momento del año, incluso en el otoño, en el invierno y en la primavera. Y a partir de ahí, pues lo que ya conocemos, ¿no? Una sucesión de muchos incendios, cada vez más incendios. Los medios que existen, sobre todo en los países más acostumbrados a combatirlos, como son los países ibéricos, España, Portugal, los de la cuenca mediterránea, en definitiva, también en los que comparten el clima con nosotros en otras partes del mundo, como puede ser California, como puede ser la América Central, fundamentalmente, bueno, pues son más eficaces controlando los incendios que se pueden controlar, los pequeños y los medianos incendios, y con eso lo único que estamos consiguiendo es que la acumulación del matorral, del sotobosque, del combustible forestal en definitiva, sea cada vez mayor, y llega un momento en que un incendio absolutamente imposible de parar, está fuera de capacidad de extinción desde el primer momento, pues nos provoca las grandes catástrofes que estamos empezando a vivir ahora, que se describieron por primera vez en 2017, en junio de 2017, en Pedrogão Grande, Portugal, muy cerca de la frontera de mi tierra, de Extremadura, 80 kilómetros escasamente de la frontera de Cedillo, y que se repitió trágicamente en el mismo país unos meses después, en octubre del mismo año 2017. Se han dado esos mismos fenómenos de los que luego hablaremos si tenemos tiempo, en Chile, Valparaíso, se han dado en California, se han dado en Canadá, se han dado en Australia, y estamos empezando a ver en este verano, bueno, pues fenómenos absolutamente alucinantes para la inmensa mayoría de nosotros, los que estamos acostumbrados a conocer los incendios en nuestra parte del planeta, pero no en el círculo polar ártico, sí, no en la Siberia rusa, y desde luego no en bosques húmedos, junglas húmedas, pues, Paco, selvas húmedas como la Amazonía, ¿no? Paco, la primera conclusión que saco es, vamos a ver cómo puede haber algunos grandes mandatarios, ya imaginarás a quién me refiero, ¿no?, que sigan negando el cambio climático, cuando está clarísimo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay más que una negación de por una cuestión de fe o de falta de fe, en este caso, ¿no?, de incredulidad, hay una negación de todo lo que vuela a ciencia, de todo lo que vuela a investigación, de todo lo que vuela a innovación y a progreso, y, sí, y después pues intereses económicos, ¿no? Por supuesto. Se defienden determinados intereses económicos que son realmente los que marcan la agenda de ese tipo de mandatarios que han conseguido ganar las elecciones con planteamientos absolutamente populistas que parecía increíble que pudieran ocurrir en países democráticos tan avanzados como Estados Unidos, como Brasil, como en algunas otras partes del mundo, están creciendo también en Europa, en Francia con Le Pen, en Italia con Salvini, en fin, están realmente empezando a crear sí. un serio problema para el mundo, para el futuro del mundo y para la propia naturaleza, sin duda, el clima, por supuesto. Hoy he oído que el Trump, que es a quien nos referimos, ahora quiere comprar Groenlandia. Me pregunto que para qué quiere. ¿Lo has oído? Si no lo has oído, sí, lo escucharás. ¿Para qué quiere Groenlandia? Lo he oído y lo he leído, sí. Alucinante. Bueno, hay temas como el de la Amazonía que me gusta tratar, porque bueno, esto es de una tristeza espantosa, porque ya sabes, el pulmón, el 20% del oxígeno sale de ahí. Son cifras que nosotros en Europa no podemos ni imaginar. O sea, 500 campos de fútbol todos los días, aquello es imparable. ¿Tú no crees que el asunto Bolsonaro, a mí me gusta ser muy clarito, roza la criminalidad? Porque esto ya es una cuestión. Yo creo que sí, no están descritos los delitos medioambientales como crímenes de lesa humanidad todavía, pero yo creo que en el futuro deberán recogerse, ¿no? Bueno, obviamente para eso hace falta consenso internacional, por supuesto, en Naciones Unidas, y obviamente mientras haya países como Estados Unidos, como Rusia, como China, que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, es muy difícil que se pueda avanzar. Pero yo creo que ese puede ser uno de los grandes papeles que correspondan a Europa, que yo creo que del mundo occidental y del mundo desarrollado es la zona, digamos, más equilibrada y más sensata desde el punto de vista político y desde el punto de vista social del mundo, de verdad que deberían empezar a por lo menos hacerse el debate, hacer la propuesta de considerar también crímenes de lesa humanidad los delitos medioambientales que pueden poner en jaque la propia continuidad del planeta, ¿no? Completamente. La Amazonía no es cualquier cosa, no es ninguna broma. No. Es decir, sin la Amazonía probablemente el planeta no pueda sobrevivir, y eso realmente está pasando y hay que denunciarlo con toda contundencia y combatirlo, por supuesto. De hecho, el señor Macron lo quiere incluir en la agenda del G7, y ya Bolsonaro le ha dicho que se meta en sus asuntos, pero es que, como estamos comentando, es que esto ya es global, esto nos afecta a todos y sobre todo a las próximas generaciones. Claro, lo ha llamado colonialista, ¿no? Bolsonaro a Macron, porque dice que es un asunto interno de Brasil. No, oiga, la Amazonía es del estado de conservación de la Amazonía depende el oxígeno del planeta y la propia vida en el planeta. Luego, no es un problema solo de Brasil, es un problema del conjunto del planeta, y todos los países tienen no el derecho, también la obligación de personarse en ese debate y desde luego reclamar acerca de lo que está pasando ahí, ¿no? Un ecosistema tan frágil que puede realmente deteriorarse a un ritmo demasiado rápido, tan rápido que cuando nos demos cuenta nos hemos quedado sin ella. Sí, te quedas un poco alucinado cuando oyes, fíjate, la Amazonía, con lo que llueve allí, ese río tan inmenso, ¿no? Y que hay una sequía, por lo visto, desde hace varios años tremenda. Y luego sí que hay criminalidad ahí porque, bueno, yo lo digo así de claro, están haciendo auténticos crímenes con los indígenas, que se están levantando, por cierto, porque ya no aguantan más. Y esto, desde luego, es un asunto que hay que tratar, pero muy seriamente, internacionalmente, ¿eh? Sí, ahí hay un problema que es el que ocurre en todo el planeta, que, como digo, en algunos sitios se manifiesta con más virulencia que en otros, que es el del calentamiento global, ¿no? El cambio climático, que evidentemente en las zonas muy húmedas del planeta se va a notar con más virulencia incluso que en las zonas menos húmedas o más áridas, quizá porque el nivel de agua, yo lo comentaba el otro día con un amigo, con un compañero, ¿no? En España tenemos la España tradicionalmente seca, que es el sur, centro y el sur de España. Extremadura en buena parte nos toca, aunque también tenemos nuestra parte húmeda, que es el norte, ¿no? El Valle de Jerte, la Sierra de Gata, la sur de las Villuercas, que tú conoces bien, pero en la España seca tenemos infraestructuras suficientes para aguantar largos periodos de sequía. Sin embargo, en el norte, cuando se tira un otoño, un invierno sin llover, prácticamente empieza a haber problemas de restricciones de agua en la primavera y sobre todo en el verano siguiente. Es decir, no tienen, como están tan acostumbrados a que llueva tanto y de manera tan reiterada y permanente, no tienen infraestructuras para garantizar el propio abastecimiento. Con los bosques pasa lo mismo, es decir, cuando es un clima tan habitualmente húmedo, cuando esa humedad desaparece durante periodos más o menos largos de tiempo, aún sin llegar a tener la falta de humedad que tiene habitualmente el tipo de monte que hay en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en el Levante, incluso en buena parte de Castilla y León, en la zona no húmeda de Castilla y León, pues con mucha menos pérdida de humedad allí está en mayor disposición de arder que aquí. Es decir, la vegetación tiene un 300% de su componente, de su materia, digamos, seca, es agua. Es decir, cuando se reduce por debajo del 100%, es decir, de la mitad de componente seco con agua, decimos que está en disposición de arder, es decir, es cuando se producen los incendios. Y cuando se reduce por debajo del 50% está muerta, ya no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Pero probablemente en las zonas más húmedas, ese 100% que aquí significaría que está en disposición de arder, allí probablemente se produzca con un 150 o un 200%. Es decir, es más fácil que se ponga en disposición de arder con mayor humedad allí que aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente no hace falta que sea tan duro el periodo de estío o la sequía tan larga para que realmente tengamos un problema serio en las zonas más húmedas. Eso pasa en nuestro país y, por supuesto, pasa también en las selvas tropicales. Es probablemente lo que puede estar ocurriendo en la Amazonía, en la que además hay una carrera galopante que ojalá se produjera aquí en algunos sitios, para evitar la continuidad del combustible, que es el que nos provoca grandes incendios. Allí lo que están haciendo es quemar, cuando pueden, ahora que está en disposición de arder por la sequía el bosque tropical, quemar grandes superficies para abrirlas al pastoreo, a la ganadería cada vez más intensiva y a la agricultura también cada vez más intensiva. El problema de la selva amazónica es que tiene una capa de tierra fértil de aproximadamente 8 o 10 centímetros, 12 centímetros, que en 2-3 años se deslavaza y se pierde, y automáticamente se convierte en un desierto que ya no es recuperable, ya ni siquiera el bosque puede volver a recuperarse. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que los que han hecho la barbaridad de arrebatarle al bosque los espacios para cultivar y para aprovechar con ganadería extensiva necesitan nuevos territorios. ¿Y qué hacen? Pues los buscan, los consiguen, abriendo más espacios al bosque y abriendo más espacios a la selva tropical y cargándose en definitiva el pulmón del planeta. Eso es lo que está pasando ahora que hay oportunidades de hacerlo allí, porque es más vulnerable el bosque tropical de la selva amazónica por la sequía que en periodos, digamos, más normales climatológicamente hablando allí. Bueno, Paco, aquí en el fascículo arqueado ya llevamos tiempo avisando, parece ser que el 27 del próximo septiembre va a haber una multitudinaria, bueno, va a ser mundial, ¿no? Una especie de protesta mundial, porque ya la gente joven empuja también, que parecían que estaban un poco más pasotillos y tal, pero ya parece que se dan cuenta que es su futuro, se lo van a robar, que va a haber una manifestación grande, multitudinaria, reclamando a los gobiernos que tomen la iniciativa ya, pero en serio, porque en el sudeste de Asia está pasando lo mismo con el aceite de palma y todo esto, se están cargando los bosques primarios para hacer monocultivos, y es que es horrible, ¿verdad? Y en África, que es el único territorio que nos quedaría. Están precisamente los chinos colonizando prácticamente toda el África salvaje, que estaba en un magnífico estado de conservación, en el que además habría que hacer un esfuerzo para garantizar las condiciones de vida con dignidad a los habitantes para que pudieran mantener eso que nosotros necesitamos y que hace años nos desprendimos de ello y ahora estamos empezando a echar de menos, y en el futuro vamos a necesitar como el aire, que es para respirar. A mí me parece bien. Yo creo que hay dos maneras de afrontar el problema. Una es que los gobiernos tomen conciencia de que el problema es real, existe y hay que adoptar medidas positivas y decididas, es decir, absolutamente no pueden ser cuidados paliativos, tienen que ser medidas estructurales profundas que impliquen cambios de paradigma y que desde luego garanticen que el clima va a dejar de calentarse, que el cambio climático va a remitir y que en definitiva el problema del dióxido de carbono, el problema de los contaminantes que estamos liberando a la atmósfera, a las aguas y a los suelos, desaparezcan en la medida de lo posible para hacer de nuevo un planeta más sostenible. Esa es la manera, que los gobiernos tomen conciencia, pero a veces los gobiernos solo toman conciencia cuando las sociedades a las que representan llevan la iniciativa y son capaces de manifestar su protesta en la calle y su contundencia argumental frente a gobiernos que son insensibles, ¿no? Eso es lo que realmente puede acelerar la toma de conciencia por parte de los responsables de gobierno, que por son eso, los que en por eso tienen te, la llave del cambio, ¿no? Por eso te decía que vamos, nos parece prioritario que es el ciudadano el que tiene que empujar, y la gente joven también, que es el futuro. Oye, pues bueno, ya que es muy importante esto, la acción, entonces veo aquí que tú perteneces a la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, AEFOR, que estáis allí en Extremadura. Cuéntanos, sí, qué hacéis, qué contactos tenéis y qué puede hacer la gente si quiere. Bueno, nosotros nacimos como un grupo de empresas pequeñitas, muy, muy pequeñas, que hacen actividades de gestión de recursos naturales renovables, de ordenación forestal, de aprovechamiento de los recursos renovables del bosque. En definitiva, lo que empezó siendo, digamos, una asociación empresarial o patronal al uso, con una importante carga social y sobre todo conciencia medioambiental, ¿no? Por proceder de donde procedemos y por ser quienes somos. Nos hemos convertido también en unos agentes de primer orden frente al calentamiento global y al cambio climático. Llevamos muchos años haciendo, cuando prácticamente todavía ahora ya todo el mundo habla de él y todo el mundo está a la vanguardia de la reivindicación. Pero nosotros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 hicimos sendas jornadas de bosques, cambio climático y incendios forestales. Casi siempre las hacíamos en Mérida, en la sede del Parlamento de Extremadura, contando con el apoyo de las autoridades extremeñas, y tenemos mucha documentación publicada en cuanto a nuestras demandas y a nuestras reivindicaciones. Hoy nos alegra que todo el mundo se ponga a nuestra altura, incluso muchos nos adelanten, ¿no?, a la hora de reivindicar, porque eso implica que ya nuestro esfuerzo no es necesario que sea tan intenso, pero al mismo tiempo nos produce tristeza porque realmente eso se ha producido o ha llegado a ocurrir porque no nos hicieron, ni hablando mal y pronto, y me perdonáis porque estamos en la sonda, ni puñetero caso, ¿no? Pero en fin, bueno, es el precio que muchas veces hay que soportar y hay que pagar, pero que en absoluto debe desanimarnos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Nosotros estamos haciendo ahora mismo un cambio, liderando un cambio de paradigma en el conjunto de la sociedad extremeña, que por supuesto es exportable fuera del territorio extremeño, que es reducir la carga de combustible de los bosques mediante el aprovechamiento energético de los residuos forestales, el aprovechamiento térmico para biomasa, calefacción y agua caliente sanitaria, y el aprovechamiento eléctrico, ¿no? Hemos puesto en marcha con algunas empresas importantes de nuestro país, incluso alguna multinacional, proyectos que realmente son capaces de dar respuesta a las necesidades que tiene el monte de extracción de combustible, porque ahí claramente ahí al principio de la conversación decíamos que el problema de los incendios forestales básicamente se reducen, hay muchos, ¿no?, y desde luego tiene muchas variables y tiene muchas cuestiones a tener en cuenta, sobre todo en los distintos territorios del planeta, pero básicamente son dos los elementos en los que acabamos confluyendo siempre, que es el calentamiento global, contra el que no podemos hacer nada. Es decir, lamentablemente no tenemos el termostato como lo tenemos en casa para graduar la calefacción o el aire acondicionado, no lo tenemos en el planeta, no podemos hacer nada para evitar ni el calor ni el frío ni las grandes catástrofes climatológicas que cada vez más intensamente se nos vienen encima. Y el otro problema es el abandono rural, frente al que tampoco podemos hacer nada, pero sí podemos hacerlo en cuanto a la consecuencia que tiene el abandono rural, que es la acumulación de combustible y la matorralización de los antiguos espacios forestales abiertos para el aprovechamiento ganadero, agrícola, y en definitiva el que permitían la supervivencia en las zonas forestales españolas de la gente que entonces vivía en el campo, ¿no? Ahora ya no hay gente que lo pueda hacer, no hay prácticamente ganado que pueda aprovecharlo. Luego lo que hay que hacer es extraer ese exceso de combustible, ese excedente de vegetación que cada año de manera natural genera el bosque, aprovecharlo como energía, y al mismo tiempo que nos damos una cierta independencia energética frente al petróleo y los productos energéticos, digamos, fósiles, somos también la primera medicina que evita la acumulación del combustible responsable a la postre de los grandes incendios forestales, ¿no? Es realmente economía circular de libro y estamos desarrollándolo, ya digo, de acuerdo además con, muy bien, Paco. Con el extremeño que está liderando el proyecto. Pues nada, decir a nuestros oyentes que pueden encontrarte en redes sociales, en Facebook y la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, también en Facebook, porque he estado mirando, pero no tenéis página web, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaban reformándola. Hemos tenido página web, pero creo que nos la piratearon una especie de pero ya tenemos de nuevo, hemos recuperado el dominio y están recuperándola. Bueno, yo creo que en 15 o 20 días podremos tenerla de nuevo operativa. De todas maneras, aquí tú das información exhaustiva, o sea que la gente puede enterarse bien. Bueno, pues ahí espero estamos. Que hablemos otro día, Paco. Cuando queráis, un placer para mí. Muchas gracias, un saludo. Ya te pasaré el podcast, ¿de acuerdo? Chao. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, queridos radionautas, pues después de esta conversación con Paco Castañares, voy a dedicaros una canción del grupo Electronomía que se titula, como no podía ser menos, Fire, Fuego. Ambiguo, ambiguo. Bueno, queridos radionautas, hoy tenemos aquí a Tomás Omenos, que nos va a hablar del G7. Ya conocéis a Tomás Omenos. Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Tomás Omenos, cuéntanos un poquito de qué va esto del G7. Bueno, yo ya espero que todos los radio oyentes me conozcan, porque yo soy Tomás Omenos, soy británico. También me llaman Tomás Algo, soy de Liverpool, de la ciudad de los Beatles. Y como veis, colaborador desde hace algún tiempo del fascículo arqueado. Bueno, pues el G7 se denomina Grupo de los Siete a un grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala global. Representa a los siete principales poderes económicos avanzados. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. También estaba Rusia, pero a Rusia creo que le echaron fuera porque no sé, no le debe caer bien a los Estados Unidos, porque hay ahí un problema bastante gordo. Bueno, porque no pertenece aún a la Organización Mundial del Comercio y de momento no se ponen de acuerdo, aunque bueno, ya sabéis que los políticos se ponen de acuerdo en muy pocas cosas. Bueno, y estas buenas gentes, ¿Para qué se juntan, Carlos, estas buenas gentes? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que es para dar el pego un poco de que hacen algo, ¿no? Ah, que aquí vas a decir para joder la marrana, como para, dicen aquí en España. Y para cobrar dietas y... Y para ver viajar. Qué van a hacer con el mundo también, ¿no? Sí. No sé si quieren hacer algo o no. O si tienen capacidad de hacer algo, ¿no? Porque parece que... No, yo creo que se juntan ellos mismos para ver sus propios intereses. Eso sí. está claro. Así que te gustan mucho las conspiraciones, pues esto yo creo que está directamente relacionado con el Club Bilderberg, de que hablaremos pronto, y estas cosas, ¿no? Digo sí, yo. Del poder global. Del otro poder que verdaderamente es el que controla todo el mundo. Bueno, a mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención ha sido que ellos saben que cada vez que se juntan, y que no sé exactamente si es una vez al año, pues hay muchos grupos que no están muy de acuerdo con ellos, grupos antisistema y otros, gente que no está de acuerdo, que quieren protestar, o que se ha acabado San Fermín y quieren volver a meter caña o lo que sea. Y me ha chocado muchísimo la atención, me ha llamado muchísimo la atención que hagan la reunión en Biarritz, una zona en el sur de Francia, lindando con España, con el País Vasco, que por supuesto está llena de gente y de turistas y, joder, no tienen otra manera de... Aquí sí que están jodiendo la marrana, ¿eh? Pienso yo, abuelo vicario, que podrían haber ido al desierto del Sahara o podrían haber ido al desierto del Gobi o a Siberia, que además está más fresquito, en vez de estar aquí, que tú sabes de qué están armando. Sí, están los camioneros encantados. Encantadísimos. Es que tú imagínate que tenemos un camión y tenemos que ir allí, ¿no? Y les dicen, durante el fin de semana no podéis pasar, tenéis que ir por la Junquera a 800 o 1000 kilómetros a dar la vueltecita con la pérdida económica que eso representa. ¿Tú qué harías? Te anda que os den, ¿no? Pues sí, algo así. en fin, qué cosas pasan en el mundo. Bueno, realmente solo lo queríamos comentar así un poco de paso, porque aquí en el Fascículo Arqueado la verdad es que nos ocupamos un poquito de todo, pero estamos para otras cosas más interesantes. Como por ejemplo esto que está ocurriendo, que sientes fiebre, dolor, que te mareas mucho, que parece que es una insolación, y no puede ser una insolación. A lo mejor, amigo mío, tienes listerina. La listerina, esto suena a medicamento, ¿no? A histerina, esta bacteria que resulta que está haciendo estragos allá por el sur. Por carne mechada, ¿no? Sí, carne mechada. Los carnívoros no lo tienen muy bien los carnívoros, ¿eh? Quieren que nos hagamos veganos todos, yo creo. La listeriosis esta que está haciendo estragos, que ya parece que han averiguado que es la fábrica que está contaminada hasta arriba, ¿eh? Hasta arriba totalmente. La carne mechada, que yo ni me acuerdo qué es la carne mechada, porque no es que sea vegetariano, pero me gustan más casi las verduras que las carnes. Y después de escuchar esto, desde luego, de carne mechada, ñaya. Bueno, ya os dijimos el otro día que la ONU recomienda, y ahora nos explicamos por qué, que comáis muchas más verduras. Porque aparte de que contribuye a paliar el cambio climático, pues os ahorráis también un poquito de pues estos problemas que ocurren en las barrigas. Bueno, que me tengo que poner un poquito más serio porque han muerto ya personas, ¿eh? Han muerto personas y se espera que esto, hasta que se pueda encontrar la solución, que ya parece que van haciéndolo, puede todavía contribuir a cosas muy desagradables. Bueno, queridos radionautas, hasta aquí mi colaboración. Espero que podamos contactar dentro de poquito con Arthur Gordon-Pym, que le hemos mandado allí al sur de Francia, a ver qué viene el G7, a ver qué ve por la zona esa de Biarritz. Aparte que se tomará el tío algo por allí, se tomará algo y se bañará en el mar, si es que le dejan entrar con su vieja furgoneta, y nos pondrá... nos dirá qué está ocurriendo por allí. Ahora, para acabar esta sección, pues me gustaría dedicaros una canción que es muy interesante. Swing, a mí me encanta el swing, y se titula Body Necessities. Vamos allá, Carlos. Necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean those bare necessities. Oh, Mother Nature's recipes. Simple bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the trees to make some honey just for me. You look under those rocks and plants and take a glance at the fancy ants. Maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Bueno, pues vamos a, queridos radionautas, vamos a pasar a la siguiente sección, papel crujiente. Papel crujiente. Bueno, hoy he escrito un poema para todos vosotros que se titula Ya no hay llamas y lo vamos a recitar de una manera muy especial. Ya no hay llamas. Ya no hay llamas, todo está en silencio, solo humo y el crepitar de los árboles muertos, dueños de este turbio silencio. Ya no hay llamas, sino espacios desiertos, abiertos, el danzar de los espectros de los árboles muertos, dueños de este turbio silencio. Ya no hay llamas, ni tiempo, tendrán que llegar los años venideros. Si llegan, si alcanzan de nuevo el espacio y el tiempo concedido antes de este turbio silencio. Ya no hay llamas que laman ebrias los troncos ahora muertos. Ya no hay llamas que llamen al hombre a la danza, la música y la vida de los espacios otrora tan alegres y abiertos. La vida en manos del hombre es un gran desacierto, porque está ciego, ciego, ciego, aturdido, loco, ciego. La inhumanidad del hombre es la ceguera insaciable de su propio e inalterable ego. Tormenta en los oídos. Bueno, queridos radionautas, pues en esta sección hoy os traigo viejas joyas de hace muchos años. Algunas versiones y otras, son casi todas versiones y otras son también originales, ¿no? Vamos a escuchar la primera, que es la famosa In the Mood, pero en una versión del grupo The Jive Eyes de 2015, un grupo de swing británico. What you call them, that's a kindly idea. Something swing-a-dilly would be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charms. When you have the certain one you love on your arms. Stepping out for you would be a sweet interlude. A builder up, or that will put me in the mood. Hoo-ah! I said I got it. In the mood. Your ear will spot it. In the mood. Oh, what a hot hit. Cómo me encanta Carlos el swing. Pues la que viene ahora tampoco está nada mal. Este me gusta comer. I like to eat. I like to eat. Nutritious. When I'm feeling down and not so good, I pop into a restaurant and eat some nice food. If my body's getting tired, I don't start to worry. I find the nearest Indian and get myself a curry. When I eat breakfast to start off the day, I turn to full English, cause there's no better way. If I'm in France, I have a croissant and a coffee. I always steer clear of the donuts with toffee. I like to eat sausage and beans. I like to eat salad and greens. I like to eat. I like good fare, as long as it's nice. I don't really care. But I'm dining in Deutschland, I like dumplings. Bueno, bueno, bueno, vaya ritmo, qué bonita canción. Da ganas de ponerse aquí a bailar en el estudio, encima del ordenador mismamente. Bueno, la canción que os vamos a brindar ahora, el tema que os vamos a brindar ahora, os sonará un montón. Aquella famosa Pink Panther, la pantera rosa del filme de Henry Mancini de 1963, pero esta está grabada por un quinteto de cuerdas de Europa del Este. Ya veréis qué bien suena. Bueno, bueno, pues no se echan de menos los vientos, los saxos, lo interpretan también con las cuerdas, con las violas, los violines, los contrabajos, los violonchelos, que queda fantástico realmente. Vamos con un viejo tema de 1939 que grabó en 1942 Glenn Miller con el grupo de Andrew Sisters, Don't Sit Under the Apple Tree, no te sientes bajo el manzano. Tree with anyone else but me, anyone else but me, anyone else but me. No, no, no, don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me, anyone else but me. Anyone else but me, no, no, no. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me till I come marching home. I just got word from a guy who heard from the guy next door to me. The girl he met just loves to pet, and it fits you to a T. So don't sit under the apple tree with anyone else but me. Estas eran canciones que en la época de la Segunda Guerra Mundial trataba mucho sobre este asunto. Decían, no te sientes bajo el manzano hasta que yo vuelva. Soy yo quien tiene que amarte, no ames a otro, espérame cuando acabe la guerra. Bueno, la siguiente canción es un clásico, Cheek to Cheek, mejilla con mejilla. Ponemos esta versión que grabó Louis Armstrong con el Fitzgerald. La canción es de Irving Berlin y es de 1935. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the weeds seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven. Heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Querido Radionautas, qué bonita la voz aquí de Elle Fitzgerald cantando con esa voz profunda de Louis Armstrong. Qué bonita canción esta, qué ensoñadora. Bueno, vamos a pasar ya directamente a la siguiente sección, la Biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, ¿qué libro os traigo hoy? Pues hoy os traigo un libro muy interesante de un autor de aquí al lado de Portugal, Fernando Pessoa, que conoceréis todos por sus poemas, sobre todo, ¿no? Pero este es un libro de cuentos, es un libro que publicó hace años Alianza Editorial y le tenía yo por ahí perdido en mi biblioteca y he dicho, voy a hablar a nuestros oyentes de este interesante libro. Poeta excepcional y lúcido comentarista de la literatura y el arte contemporáneo, Fernando Pessoa, 1888-1935, no ocultó su particular interés por el relato policíaco, cuya lectura consideraba una de las pocas diversiones intelectuales que aún le queda a lo que aún queda de intelectual en la humanidad. Hay que ver, el tío tenía sorna, ¿no? Porque como podemos ver, cerebro, ya a los seres humanos nos queda muy poquito. El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio reúne una interesante muestra de una original creación que enlaza con el género de la narración de misterio y que, como afirma en el epílogo de este libro Miguel Ángel Viqueira, si sus orígenes tienen el claro marchamo de Poe, pronto deja paso a una voz muy particular, un estilo inconfundible del propio Pessoa. Ya sabéis que en Lisboa hay la ruta de Pessoa donde se va por los cafetines, donde él iba. Era un tipo también muy dedicado a lo esotérico, a lo matemático, a darle vueltas al coco, a tomarse su purito, su vinito, y se encontró cuando murió en su casa, había docenas y docenas de manuscritos, de pequeñas ideas al vuelo que le venían para hacer cuentos, poemas, etcétera, y nunca llegó a hacer la gran novela que debería haber hecho, porque con ese coco que tenía. Bueno, pues en este libro utiliza uno de sus nombres, Alexander Selch, de sus heterónimos, Uno de los títulos, aparte de el que me parece más interesante, es El banquero anarquista, porque fíjate, parece una contradicción de términos, un banquero que dice que es anarquista, y en conversación con un tipo pues le comenta por qué él se considera un anarquista de verdad y los que dicen por ahí que son anarquistas realmente no lo son. Y el cuento realmente es una estructura en la cual vas viendo hasta dónde puede llegar la mente humana razonando, que parece muy lógico, muy lógico, muy lógico, a veces te pierdes por esos vericuetos. Es todo un ejercicio, un tobogán del tío del raciocinio. Hay otros cuentos, algunos son simplemente apuntes, y otros son también interesantes, como Una cena muy original, que se escribió en inglés y que está firmado con el significativo nombre, de, como he dicho antes, de Alexander Church, uno de sus más antiguos heterómenos. Otros son simplemente fragmentos de proyectos nunca finalizados y muestran su talento narrativo y la pasión por el raciocinio de este gran poeta portugués. No os perdáis este libro, Fernando Pessoa, investigarle, intentar conseguirlo, o ir a la biblioteca si estáis escasos de dinero y sacar alguno de sus libros, porque es realmente interesante. Fernando Pessoa, uno de esos escritores que no hay que olvidar nunca. Bueno, ya pasamos al postre natural, querido Carlos, del fascículo arqueado, que son esas frases con nata. Bueno, queridos radionautas, ¿y qué os traigo yo hoy en Frases con Nata? Pues hoy en Frases con Nata os traigo algo muy particular, que es de qué hemos estado hablando, de incendios de la Amazonía, pues algo relacionado con el calor, con la calor que decimos por aquí. Son algunos refranillos que aún están vigentes. Por junio, el mucho calor nunca asusta al buen labrador. En Castilla, 9 meses de invierno y 3 de infierno. Chicharra que canta, calor adelanta. Que cada una diga lo que quiera, la mejor estufa es el sol, de tal Gianni Rodari. Zamarras y sermones no son para el tiempo de calores. Y pensando que a lo mejor el abuelo vicario nos tenía que haber metido aquí algunas de esas músicas folk castellanas que vendían también ahora, ¿verdad? Otro día. Hacemos una de refranes, ¿vale? Una jota. Con música folk, joticas. Calor, agua y hielo no se quedan en el cielo. La salud es la justa medida entre el calor y el frío, decía Aristóteles. Diciembre tiritando, buen enero y mejor año. Zapaticos de charol, ni para el frío ni para la calor. Mano fría y pie caliente, salud competente. Frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano. Julio normal, seca todo manantial. En julio beber y sudar y el fresco en balde buscar. Enero caliente, el diablo trae en el vientre. Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar. Agua fría y pan caliente nunca hicieron buen vientre. Bueno, queridos amigos, aquí hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy en el fascículo arqueado. Con temas interesantes. Me ha gustado mucho la conversación con Paco Castañares. Volveremos a hablar con él, porque estos son temas candentes. Y por cierto, se me ha olvidado preguntarle cuándo vamos a llegar al famoso pacto del Plan Hidrográfico Nacional, que falta hace, antes de que verdaderamente esté todo seco, más seco que la Inés. Que el ojo de la Inés, Carlos, como dice el refrán. Bueno, pues hay que darle las gracias a Carlos, nuestro ínclito ingeniero de sonido aquí en la producción y realización. Muchas gracias, Carlos, una vez más. Por supuesto, gracias a todos vosotros por estar ahí escuchándonos. No perdáis nuestra sintonía, porque vamos a hacer cosas cada vez más y mejor. Ya sabéis, llegando a septiembre, el taller, vamos a hablar con mucha gente, vamos a pedir vuestras colaboraciones, vamos a hablar con artistas, artesanos, emprendedores, gente de mucha alcurnia. Bueno, pues y de mi parte, pues nada, solamente deciros eso, repetiros que gracias por estar ahí al otro lado y enviaros un beso muy fuerte de vuestro locutor preferido. querido Vivello Jess, viví gozoso, Xavier de Tusalle. Hasta la próxima. Adiós.